Siguiente punto. Como la jarana estaba en el grupo de trabajo y eso, desde el grupo que se ha reunido aquí, no sé qué entidad tenía, pero bueno, era que la gente que está interesado en crear los grupos de trabajo se meta en la comisión de organización de la jornada para que en la organización de la jornada se vayan haciendo los grupos de trabajo. Pues eso es un lío que no se aclara ni Dios, lo que has dicho. ¿No has entendido? No. ¿No era eso? No. Vale, pues entonces quito eso. Voy a pasar, bueno, dejo el tema del grupo de trabajo para final, que es lo que más sirve. Con el tema de la jornada, vamos a hacer una rueda de objetivos que queremos llegar a la jornada. Entonces, se hará la rueda al principio, por favor, intentad no repetiros. Y al final de la jornada, quien esté radicalmente en contra de alguno de los que no se quiera llegar a esos objetivos, que lo diga. Pero en principio, todos los objetivos se intentarán cubrir. Entonces, decir objetivos para la jornada. Lluvia de ideas. Lluvia de ideas. Bueno. Bueno, ahora no. Ahora no. Yo creo que es el grupo que va a organizar la jornada, cuando lo estimemos oportuno, que nos traiga todas las propuestas relacionadas con la jornada. Todas. O sea, ellos son los que van a organizar la asamblea. Quien tenga ideas sobre cómo tiene que hacer la jornada, lo que tiene que hacer, lo que no tiene que hacer, etcétera, que vaya al grupo, que para eso está. Y ese grupo nos traerá las propuestas correspondientes a la jornada cuando la tenga elaborada, la fecha y todo lo demás. ¿Alguien está radicalmente en contra de esta propuesta? Aquí hay un matiz. Pues, con... A ver, un momento. Sí, sí. Bueno, claro, no sé quién está cogiendo el turno de palabra. Yo, pero están parados ahora mismo. Porque estoy llevando una dinámica. No, porque hemos cortado. A ver, yo creo que ya que nos hemos reunido hoy y que queremos hacer una jornada, sí que estaría bien que por lo menos la lluvia de objetivos la hiciéramos entre los que estamos aquí, entre otras cosas, porque creo que está bien volverse a casa con la idea de que ha venido uno y ha hecho cosas. Y que aportar todos, que somos bastantes, más de los que vamos a participar en ese grupo, a la lluvia de ideas sobre los objetivos que queremos o de lo que esperamos de esa jornada, creo que puede ser cuestión de 15 minutos y mucho más enriquecedor que no que se reúna un grupo de 5 personas y decían los objetivos de la jornada. No creo que lleve mucho tiempo, me ofrezco a ayudar en la dinamización. Pero hay alguien en contra. A ver. Vamos a ver, yo creo que van a aceptar el grupo de trabajo, quienes sean, van a aceptar cualquier propuesta, cualquier idea, cualquier cosa. O sea, quien quiera comprometerse en trabajar, pues que se ponga en el grupo de trabajo, que no quita que tú pases por ahí y le digas, oye, he tenido esta idea, ¿qué tal os ha parecido? O sea, una asamblea tan grande, como hemos visto, puede ser un descontrol total. O sea, a nadie se le cierra las puertas para que se meta a trabajar realmente en el grupo de trabajo o para que aporte en plan freelance, o sea, no sé. Yo tengo otro matiz. Eso. Es que son las 9:50, queda todavía unos cuantos puntos que tratar, hay grupos de trabajo que tenemos que hacer cosas, creo que es fantástico que todo el mundo aporte, pero que lo haga en el lugar oportuno, y si no quiere hacer más que dar una idea, porque mande un correo electrónico con la idea, o que lo diga de palabra al grupo, me parece genial, pero es que tenemos otros puntos, y son las 9:50. ¿Dónde se van? ¿Cuáles son los puntos? Pues a través de los grupos de trabajo. ¿Pero qué grupos de trabajo? Vale, venga. Ese es el tema, ese es el tema. Nada, que si pasamos al siguiente punto y definimos dónde se va a materializar este concepto del grupo de trabajo. Si va a ser en N-1, si va a ser en una lista de correos, o si va a ser... ¿Qué grupos de trabajo? No es un grupo de trabajo, vamos a ver, es el grupo de organización de la jornada, tal, ¿no? Bueno, pues, no, vamos a ver. Yo creo que lo van a decidir un poco entre ellos, porque cuando el que quiera apuntarse, pues entre ellos que lleguen en un momento dado, muchos que damos 28 vueltas a lo mismo. Y se comunicará por internet. Claro, se comunica por internet y punto, si tampoco tiene más. Claro. Una fecha de reunión de ese grupo y ya acaba. Bueno, pero os ponéis de acuerdo, o sea, todo el que quiera trabajar se pone en contacto con María, yo creo que ya está más ahora, que hablado. Después, y luego después, en un momentito decís, tal, ¿qué día? ¿Os parece bien el X? O si tenéis el correo entre vosotros, yo qué sé. No, ahora, después. O ahora, en un momento, si es que eso lo hacéis en un momento. Pero después de la asamblea. Que si no vamos a ningún sitio, macho. Y con la lista de correos se comunicará a la fe. Claro. No sé qué, por si acaso hay alguna persona aquí que quiere integrar si no se integra. ¿Os parece bien? A ver, espérate. A ver, esto es referente a lo que decíamos anteriormente, que no todo el mundo tiene internet, no tiene acceso o no puede consultar los canales o bien no está en la lista. ¿Qué puede pasar? Entonces, mi propuesta para consenso, que se diga una fecha para realizar la primera reunión y ver qué trabajo representa para que quien quiera pueda asistir, ya no solo los que se apunten ahora, para que quede esa fecha dicha. Y luego, además, online también se abra un hilo de debate en el foro o N-1 que luego digamos que se vaya a abrir para hacer propuestas para esto. Vale, pero espérate un minuto, voy a decir una cosita, a lo mejor es importante, ¿vale? Pero mira, tenemos algo físico que está en Tabacalera, que en un momento dado, si queréis, os podéis reunir allí el día que queráis, lo podéis decidir ahora mismo si queréis un día de esto, quedáis ya y decidís vosotros. Es una sala para 10 personas. Es una sala para, o sea, que lo podéis utilizar, si queréis, ¿vale? Y así tampoco estamos aquí un poco pim-pam. Miércoles o jueves. Habrá ese tema, habrá ese tema. A esto que no quiera hacerlo en Tabacalera. Adjudicado. Ya está el lugar. Ya está, ¿vale? Solo se puede elegir miércoles o jueves. Por ahora. Miércoles o jueves, nada más, ¿vale? Por ahora. De momento son esos días los que se puede, ¿vale? Miércoles o jueves. De los que se van a unir, ¿quién prefiere miércoles? ¿Quién prefiere? Claro, pero luego ya ponéis de acuerdo. Ya igual. Volvemos a lo de antes. Es que, joder, no vamos a estar. Es que si no, yo no puedo. Yo tengo que ir a, no sé, me tengo que ir al médico. Yo quiero ir a la mani. Yo quiero. Es normal. Todos tenemos un montón de cosas que hacer, pero. O sea, se poneros de acuerdo entre vosotros, ¿vale? Si no, consensuamos. Próximo miércoles, primera fecha de reunión. Y ahora, espérate, que está bien ahí la cita aquí. Buenas tardes. No, ahora no. Jornadas para convivir, muchas, no muchísimas, necesitamos. Una cooperativa no es solamente una empresa, es un grupo de personas que se tiene que apreciar especialmente para luego poder actuar con transparencia, con honestidad, con igualdad, con dignidad, con todos los valores que, bueno, pues iremos construyendo entre todos. Si bien estoy absolutamente a favor de vernos y de actuar en grupo cuanto más mejor, también me gustaría hacer mención a que, bueno, pues llevamos ya unos meses de trabajo que queríamos compartir con vosotros y vosotras, que por no duplicar trabajo tampoco, porque a lo mejor pues los que ya nos hemos leído toda la legislación vigente, todos los que ya hemos hecho esa maduración previa, pues vamos a esperar a lo mejor 2-6 semanas. Entonces creo que lo más correcto es que, ahora nos nombremos las personas que formamos parte ya de esos grupos, un grupo de legal y finanzas, un grupo de desarrollo, por favor, un grupo de desarrollo de proyectos y un grupo de estudios de mercado y comunicación con el exterior, y que cada una de las personas que sienta que puede ayudar en él, pues ya se reúna con esas personas para ponernos todos al mismo nivel. Si no, en la jornada esta empezaremos otra vez de cero. Es otra vez ralentizar el proceso. Tenemos todos muchas ganas y esto tiene que ir con mucha paciencia y con mucho amor, pero también aprovechando lo que ya otros grupos han trabajado. Entonces, mi propuesta es que, independientemente de la jornada de convivencia o jornadas, o que hagamos una acampada o lo que se nos ocurra, es, formalizarnos ya en los grupos de trabajo que ya existen, o crear alguno más, si si lo creéis conveniente, pero avanzar en este tema, ¿vale? Yo particularmente estoy en el grupo de legal y acepto toda la ayuda posible tanto a personas que hayan tenido contacto con contabilidad, con nóminas, con seguros sociales, con etcétera, ¿vale? Así es. A ver, vamos a seguir cerrando. El tema de los ruedazos vamos a tratar ahora. Si alguien tiene urgencia y necesidad de tratar los grupos de trabajo, lo vamos a tratar luego. Vamos a terminar lo de la jornada y luego tratamos los grupos de trabajo, que es lo que más Marric y Rafael. Tengo que seguir un orden del día, porque si no, dentro de un rato, después de hablar de 50 del grupo de trabajo, volveremos a que las jornadas no sé qué. Entonces, yo creo que debemos cerrar el tema de las jornadas y luego empezar con el grupo de trabajo, que me parece ahora el tema más interesante. Hay que consensuar propuesta de la fecha de la primera reunión, es lo que falta, que salió por ahí. Que se ha dicho que el trabajo. Vale, entonces. El miércoles o jueves. Miércoles a las 7. Alguien está. Pero van a decir luego. Vale, ya está. Ya está. Ese tema. Eso lo van a hacer, lo van a cerrar ellos. Vale, o sea. ¿Se ha consensuado que la fecha de la primera reunión la elija la propia gente que lo va a hacer? ¿Alguien está radicalmente en contra de eso? Vale. Vale, consensuado. Pues venga, ahora entramos en lo del grupo de trabajo, que es lo que nos ha llevado más tiempo. Las propuestas que hay. ¿Qué? Vale, vale, objetivos. Vale. Quería que se haya terminado lo de la jornada. Seguimos en la jornada. Los objetivos. Hay dos posturas. Una, que la gente vaya aportando, o sea, al grupo de trabajo los objetivos, o que se metan en el grupo de hacer las jornadas y digan los objetivos. Y otra es hacer una ronda aquí. Entonces. Más opciones. Sí, vale, vale, claro. Claro, claro. Claro. O sea, unos puntos no son excluyentes del otro. Si se hacen aquí, también se puede decir por internet y también se puede formar en el grupo de trabajo. Pero para que sea operativo. Entonces, aquí ha habido una. O sea. ¿Puedo matizar mi propuesta? Entonces, la propuesta de la compañera. Que la matice y ahora. Como salen continuamente personas que hacen referencia al hecho de que no todos participamos por internet ni con las nuevas tecnologías y muchas de las personas están aquí porque su forma más accesible es presencialmente, y muchas a lo mejor vienen también de fuera, de pueblos, luego no les resulta fácil venir a menudo, de ahí surgía mi propuesta de dedicar, 10 minutos aquí y ahora a aquellas personas que consideren que no van a poder participar por internet o que ya tienen una idea. Por ejemplo, María había dicho conocernos para hacer una lluvia de ideas sobre los objetivos de esa jornada. 10 minutos de micro abierto. 10 minutos. 10 minutos. ¿Con alguien radicalmente en contra? Bueno, yo me ofrezco a hacer una dinámica, o sea, hacer una moderación dura estos 10 minutos. Sí, sí, hazte con ellos. Micrófono caliente, eso. Por ejemplo, María había dicho el primero que era conocernos. Yo tengo uno segundo que es formarnos y tengo algunas propuestas sobre cómo, pero luego ya me incorporo al grupo de trabajo y ya digo sobre qué propongo las formaciones. ¿Alguien me ha tomado nota de la lluvia de objetivos? Sí, atas. ¿Sí? Vale. Sí. Vale, yo quería añadir que eso, que me parece importante que si vamos a hacer una jornada definamos para qué. Entonces, bueno, empiezo con la ronda de objetivos. Un objetivo me parece que es que los... Primero, que el grupo de trabajo contacte con los grupos de consumidores y productores que ya existen y que están interesados, y que esos grupos vengan con propuestas claras para la articulación de una red de cooperativas y tal. ¿Contacto con grupos de consumo te viene bien? ¿Y productores? Sí, procurad que sean así, como breves y concisas, lo más inclusivas posibles. Luego ya. Quería comentar que eso a lo mejor es más del grupo de difusión y pero estamos en la ronda de objetivos, luego... Estoy luego matizando, ya. ¿Puedo? No, porque hemos matizado ya, Es que ni se ha consensuado. Vale, pero... información es que se estudia. Lo que ha dicho la compañera Luisa, presentar modelos, ideas, todo el pensamiento, todo el trabajo que ha hecho el equipo legal, que incluya pues un poco como preguntamos una metodología, que incluya una estructura política, que incluya un poquito todo eso para darle contenido a la cooperativa. Objetivo. ¿Puedes decir un objetivo corto, así en breve? No sería formarnos, sino informar a todo el grupo de cómo se va a poder crear esa cooperativa. Legalmente, financieramente, económicamente, socialmente, ambientalmente, todo. Información, ¿no? Ah, en general. Ahí. Bueno, vamos a ver sobre la cooperativa integral. La cooperativa integral es una figura social, no es una figura legal. No es una figura legal que haya que poner en ningún objetivo. Por eso digo, me dejáis hablar, me explico. Por eso digo que no ha de ser un objetivo el estudio de la forma legal en sí de la cooperativa. Yo planteo que no es un objetivo. Simplemente el de la discusión legal, de los aspectos legales de la cooperativa integral, sino precisamente el de reagrupar a todos los colectivos que van a formar esa red para que planteen también sus necesidades, se conozcan y empiecen también a establecer redes entre ellos y que esas redes crezcan. Eso que es, creo que es el objetivo de las jornadas, conocernos, debatir los problemas y ver cómo podemos establecer esas relaciones. Porque lo que se trata es de crear una sociedad nueva y alternativa. Y creo que el objetivo es ese, conocernos, intercambiar nuestras necesidades. Vamos a procurar no repetir, o sea, si algún compañero o compañera ha mencionado ya el objetivo que nosotros teníamos en la cabeza, pues mejor no repetirlo. Era para un aspecto, para llegar al consenso con el compañero. No creo que haya ningún problema, o sea, tú no lo ves normal, pero si hay gente que quiere trabajar en eso, no veo por qué no se puede, que sea un objetivo. Se puede portar. Bueno, yo igual, cuando iba a hablar me he cortado porque a lo mejor ya se ha dicho, pero lo voy a decir porque no lo había escuchado hoy. Se habla de consumo y yo creo que se debería incluir como un objetivo en el que trabajar. Para la gente que está en la precariedad y para la gente que no tiene trabajo, no me incluyo en ese grupo en este momento de momento, pero y para la gente que trabaja por su cuenta, el tema del trabajo en cooperativa y autogestionarla, el crear una alternativa de trabajo y lo que habéis dicho de la moneda social, que no se olvide. Voy a recordar que no estamos hablando de los objetivos de la cooperativa, sino de los objetivos de la jornada. ¿Vale? De la jornada. ¿Algún objetivo más en la jornada? Sí. Pues nada, yo creo que en las jornadas estaría bien, o sea, tendríamos que definir los principios, un ideario, unos estatutos o algo. Espera, que no sé quién está haciendo el turno. No, aquí no estoy cogiendo. Allí hay otra, ¿no? Sí, mira, yo quería, un objetivo sería recabar información de todas las personas que están interesadas, que yo hoy he estado en una feria y hay muchísima gente interesada. Ya lo ha dicho el compañero, el tema de los principios, pero sí creo que eso está encaminado a constituir luego la cooperativa. Yo lo apunto todo, lo que quitáis, lo que se la gana. Sí, de cara a las jornadas, yo propondría el hacer una recopilación de los estatutos catalanes y distribuirlos y estudiarlos antes de la jornada. Hacer lo mismo con la ley de cooperativas y a nivel de Madrid, alrededores y estatal, para ver cómo vamos a poder adaptar lo catalán aquí. Y un grupo de investigación que haga pues productores, consumidores, mapeo y toda la historia para que allí todos los que lleguen puedan inscribirse y bueno, ponerse ahí, y también un grupo de organización que lo vaya compilando todo en esa jornada. ¿Alguien más? Una sonrisita, chicos, que esto mola. Oye, hay que poner de pie detrás. Hay una especie de hoja de ruta de ir cumpliendo con fechas. Una hoja de ruta, vamos. Apuntado, gracias. Hoja de ruta, muy bueno ese. Hola, bueno, yo hoy he tenido que venir un poco más tarde porque no me ha dado tiempo, pero quiero deciros que estaba en contacto con una asociación que está trabajando ya, teniendo, se llama Sostenible y Creativa de Orense, me imagino que ya la conocéis de sobra muchos de vosotros, y ahí ha surgido, y algo yo lo propongo como una idea para las jornadas, una posibilidad de trabajo en forma de no un banco de tiempo con horas marcadas, sino como un banco de tiempo con que hubiera una parte económica y una parte flexible, de tal manera que las personas pudieran autoorganizarse en el trabajo, establecer qué cantidad de dinero tienen que cobrar en metálico y el resto cobrarlo en intercambio de servicios. Lo cual podría ser una revolución porque ya no solamente entrarías a trabajar en lo que tú quieres, de verdad. Simplemente era una idea objetivo para que... ¿Objetivo para la jornada? No, ¿objetivo no para la jornada, compañero? ¿Alguno concreto? Vale, a ver, nos quedan 4 minutos. ¿Alguien tiene algún otro objetivo para la jornada que no se haya dicho ya? Ahora va. Otro objetivo de la jornada podría ser hacer una propuesta siempre de estructura de la cooperativa, de manera que en algunos lugares ahí donde la gente ese día ya pudiera ver hacia dónde se puede hacer un poco de trabajo, al país, que en relación con lo que ha dicho el compañero sería más bien recoger propuestas de cómo se van a hacer los intercambios, de cómo organizar esa propuesta. Muy interesante y ver, pero entra también informarnos de la propuesta de la compañera. Primero informarnos y informarnos, porque son ideas para mucha gente muy nueva. Muy interesante es nutrirnos y ya luego ver cómo se estructura la cooperación. Gracias. 2 minutos y medio. Bueno, si no hace falta, si nadie tiene más objetivos, tampoco hace falta. No, pero guay, pero... Nos quedan 2 minutos, sí. Sí, solo por precisar, matizar esto, yo creo que habría que efectivamente pensar en una propuesta abierta de metodologías, procesos, cómo nos vamos a organizar, metodología, procesos. Eso después de las jornadas, ¿no? Que los grupos de trabajo... Durante la jornada, sí, claro, a posteriori. Metodología posterior. Yo por matizar una propuesta de objetivo, matizando lo de los principios, a mí me gustaría que hubiera qué mínimos, igual que en la cooperativa integral catalana, exigimos, o dentro de ser inclusivo, el tema de la gente que forma parte de la cooperativa integral sin nombre. No me he enterado, Alto. Unos mínimos. O sea, los principios, eso ya sí, se había propuesto, ya principios, ¿no? Pero, los principios. Pero dentro de los principios, que se hable de ese tema. Bueno, a mí se me ocurre que uno de los objetivos podría ser identificar cuáles son los espacios de apoyo que estarían disponibles para la cooperativa integral madrileña. Nosotros, por ejemplo, tenemos un espacio que ya empiezo por ofrecerlo, ¿no? En la calle 2 de Mayo, número 3, bajo, que era una antigua tienda de ultramarinos, que en Barcelona se llama Flor de Mayo también, que era una antigua cooperativa de obreros. Entonces creo que sería muy bonito hacer una identificación de espacios que se ponen al servicio de la cooperativa y cuáles van a ser las funciones de esos espacios. Por respeto a la gente que ha aguantado los 10 minutos y que no quería esto, las siguientes propuestas se hablan en el grupo. ¿Estamos de acuerdo? Ya también a los compañeros. Qué guay, qué dinámico, chicos. Siguiente punto. Yo no estoy en un turno de palabra desde hace un rato cuando había turnos de palabra tomado para decir otras cosas. No sé. Pero esto ha sido un extra, ¿no? Claro, claro, digo ahora. Entonces, si retomo, yo tengo aquí los turnos de palabra. A ver si retomamos. No, pero a ver un momento. ¿Qué vamos a hacer el repaso del orden del día? ¿Qué falta del orden del día? Los grupos de trabajo. Los grupos de trabajo. Nos vamos a meter en el fregado. Sí, es que es así, tenemos que afrontar los disensos. Es que no, no, es que... Que no está lo mismo. A ver, un momento. Bueno, yo creo que hay gente interesada en los grupos de trabajo. ¿Alguien está radicalmente en contra y que argumente que no se trate en los grupos de trabajo en el orden del día? Claro. Pues, vamos a hablar del grupo de trabajo. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque alguien está porque se ha propuesto, alguien está radicalmente en contra de que no se trate ahora lo de los grupos de trabajo. Si lo argumentas, porque es una propuesta, oye, es una propuesta. Pero creo que llevamos todo el rato hablando de los grupos de trabajo, ¿no? Que se van a formar y que se formarán después de las jornadas y demás, o en las jornadas. Esa es una postura que no ve una propuesta. Existe la propuesta de que no haya grupo de trabajo, pero también existen propuestas de que haya grupo de trabajo. No, yo propongo que sigamos con el orden del día, puede ser ágil y que al final se incluya en la base del grupo de trabajo. El grupo de trabajo no estaba en el orden del día. Que propongo seguir con el orden del día, intentar agilizarnos, me interesa mucho, y al final ¿Qué falta del orden del día? ¿Qué pasa, hombre? Sigue, perdona. Sí, dilo otra vez, porque está la gente hablando. Oye, por favor, dejar hablar, tío, porque si no, esto no mola, tío. Que propongo seguir con el orden del día, quizás un poco más ágil, y al final incluir el tema de los grupos de trabajo. Y seguir avanzando. Y no estar discutiendo una hora. Si se quiere hablar de grupos de trabajo, pues se hablará al final. Y continuamos. No está en el... No, no, no, no. No está, pero interesa. No está, pero es una propuesta que se ha hecho ahora. Claro, eso es lo que estoy buscando. Escucha un momento, ¿vale? Escucharme, please. No está en el orden del día, pero como es una propuesta que parece ser que interesa a todo el mundo... Por favor, el orden del día. Pues por eso vamos al siguiente punto, ¿vale? ¿Ya? Lee el orden del día. Tenemos el orden del día en la mano. Os lo voy a contar otra vez. Esta lectura de la anterior que ya se ha hecho, ¿vale? Colectivos, asociaciones que se han presentado ya, que ya no hemos tenido. La coordinación, comunicación y difusión. Las propuestas, que todo esto es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿vale? El siguiente punto son ruegos y preguntas. Si hay preguntas, ruegos, si queréis alguna propuesta más que queráis para el día, también se puede meter ahora. ¿Vale? O sea, que en eso estamos. Y luego nos queda poner fecha a la próxima asamblea de la cooperativa integral. Y ya después, si queréis, creamos grupos de trabajo. ¿Os parece? O al revés. Me da igual, si queréis empezar por los grupos de trabajo. Pero esto es lo que hay. Yo tengo una pregunta importante. En la lista de correos se nos ha enviado un orden de yo pedí ayer el orden del día que se pusiera en la lista de correo también porque no la podía ver en el menos uno y recibí otro orden del día. Porque era el que había hasta ayer, era un documento colaborativo. Y entonces yo te lo envié, el que estaba hasta ese momento. Pero eso ha ido progresando porque es un documento colaborativo en el que las personas pueden seguir haciendo cambios hasta el momento que empieza la asamblea. No, o sea, que se ha cambiado el... Sí, porque seguía abierto, no se había cerrado. Propuesta. Nada, propongo intentar rápidamente elegir la fecha de la próxima reunión, que es uno de los temas que quedan, para que la gente que se quiera ir, pues que ya sepa cuándo nos volvemos a reunir y pasar al tema de los grupos de trabajo. ¿Vale? ¿Alguien radicalmente en contra? ¿Alguien radicalmente en contra de eso? Venga, pues una fecha para la próxima asamblea. La propuesta es... Espera que... Justo, qué cantidad. ¡Ay, qué carraspera! El próximo viernes a las 7. ¿Alguien radicalmente en contra del próximo viernes a las 7? Había un compañero en internet, que no sé si está aquí, que ha propuesto que si se podían alternar como mínimo fines de semana y entre semana, porque... separados de los trabajadores y tal. Ahí detrás de ti hay gente. Hay un compañero por aquí. Hay dos. Simplemente decir que hay gente que no ha podido venir hoy porque está currando ahora mismo y me ha pedido que os diga a todos si podemos hacer, o a todas, si podemos hacer estas reuniones también algún día. Un día festivo, ¿no? Fin de semana. Una cosa. Alguien, o sea, por el tiempo, claro, aquí no están los que no han podido venir. Hay consenso. No tienen voz. Yo creo, alguien está, la propuesta sea en fines de semana, por respeto a los que no están. Un sábado puede ser. El sábado a las 7. Próxima y luego el sábado. Antes. Hay barrios. Los sábados hay barrios. El próximo día no laboral es el sábado. Antes no. Si queremos. Domingo. Los sábados hay muchas asambleas de barrio por las mañanas y por las tardes. De verdad. A las 10 de la tarde. A ver, propuestas concretas. O sea, que voy a centrar el debate solo en si van a ser fines de semana o laboral. ¿Consensuamos de que sea fines de semana? ¿Y domingo? ¿A qué está? Fines de, vamos a centrar en vez de domingo, sábado, lunes, fines de semana o entre semana, porque es lo que se ha planteado. ¿Parece bien? Un día de semana y otro de... Estoy hablando para... Vale, o alternativa, para la próxima, por favor, luego ya... Alternar, están hablando... Todo el mundo, a ver, las manos. Sí, alternar, sí. ¿Alguien está radicalmente en contra de alternos? No. Vale, ahora, ¿sábado o domingo? Domingo. ¿Qué os parece? Domingo. ¿Alguien radicalmente en contra que sea el domingo? No. Pues explica por motivos y hace una propuesta. Venimos a comer aquí. Domingo. Lo solapamos con la Asamblea General en Sol del 15M. No, por la mañana. Podemos venir a comer. Claro. Si es por la mañana, bien, de acuerdo. Claro, por la mañana mejor. El domingo a las 11 de la mañana. Y luego comida a quien quiera. Bueno, eso no lo voy a. Pero, ¿qué has dicho? A las 11. No, por favor, que venimos de lejos de un tema tan súper próximo. A las 12. Venga, a las 12. A las 12. Venga. El domingo a las 12. No este domingo, sino el siguiente. El siguiente. No este primero. El siguiente, no sé qué fecha es. El 25. El 25. El 25 a las 12. Aquí. Y si no, me pierdo la misa. Bueno, vamos. Bueno, ahora. No, y ya está. Los días de diario, los viernes a las 7. ¿Vale? A las 7. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí siempre. ¿De acuerdo, chiquis? ¡Qué guay! ¿Alguien está en contra de esta propuesta? De la fecha alternativa de las asambleas, que van a ser alternativamente la próxima, el domingo a las 12 y los viernes a las 7. Aquí. Y si llueve, ya veremos. Paraguas. Venga, ahora ya se ha acabado. Claro, vale. Ya está aquí, tampoco. Venga. Ya no hay más puntos del orden del día que se había establecido, pero un punto del orden del día que era ruego era preguntas y cuestiones. No, no sé cómo. Ruegos y preguntas. Sinónimos. Ruegos y preguntas, entonces. El tema estrella ahora es los grupos de trabajo. Nos vamos a meter con los grupos de trabajo. ¿Alguien está radicalmente en contra de que nos metamos con los grupos de trabajo? Pues venga. Los grupos de trabajo. Se abre un turno cerrado de turno de palabra. Si no se levanta la mano ahora, luego no se puede aprovechar para saludar respondiendo al otro. Y luego volveremos a abrirlo, ¿no? Solamente una pregunta. Yo tenía un turno de palabras antes de todo el follón. ¿Sirve? No, pero no, cortado ahí, nada. Nadie, o sea, levantar la mano, quien quiera hablar sobre los grupos de trabajo. No, cinco turnos no lo he abierto y se ha apuntado. Cuidado que está. Mira, déjame. Bueno, esa es mi propuesta. ¿Os parece bien que se saquen cinco turnos de palabra? Vale, así lo más básico para, joder, por lo menos que esto avance un poco, que si no nos van a dar las mil. Yo hay tres. Hay tres. Yo también me apunto, por cierto. Apunta al compañero. Hay seis turnos, ¿vale? ¿Quién empieza? Levantar las manos quien quiere turno de palabra, para que quede claro. Ya está apuntado. Uno, aquel está apuntado. ¿Quién es el primero? Pues apúntale, apúntale y ya está. ¿Cómo te llamas? Raúl. El primero es Miki. ¿Miki? ¿Dónde está Miki? Miki está ahí sentado. Ah, vale. ¿Miki? Miki. A ver, bueno. Bueno, creo que puede ser la tercera vez que lo diga. Pero no hacer nada. No, pero, bueno, pero lo he dicho en otros turnos para que no se obvie. Bueno, un grupo de información. ¿Estamos hablando de eso? Sí, ¿no? De grupos de trabajo. De los grupos de trabajo. ¿De cuáles serían, no? Me parece que un momentito porque hay mucho corrillo. Por favor, ¿cómo atendéis? O sea, pienso que debería haber como cinco apartados, ¿no? Uno de información de la cooperativa integral catalana, recopilar. ¿A quién está apuntando los grupos de trabajo para que no se vayan solapando? Dilo otra vez. Grupo de información de la Cooperativa Integral Catalana para recopilar métodos, detalles y trucos legales. ¿Vale? Métodos, detalles y trucos legales. Vale, pues es un grupo necesario que ya está funcionando, entonces, pero que se tenga en cuenta que es el que hay que hacer. Y que ya está hecho. Y que, como has dicho tú antes. Entonces, el segundo sería, según mi opinión, un grupo de estudio de las leyes de Madrid, alrededores y estatales. Ese mismo grupo, ¿no? Grupo de legal, le llamamos. Todo eso. Y, vale, entonces estamos de acuerdo en que se forma este grupo, ¿no? El tercer grupo de contacto con cooperativas, grupos de consumo, productores, profesionales y gente interesada para ponernos en contacto con Decrecimiento también, para investigar y recopilar la información. Ese ya está también. Grupo de contacto. Está también, ¿no? Vale. El cuarto grupo sería de mapeo. Situar como propuesta, propongo hacerlo en MapServer, que por lo visto funciona bastante bien, y poner todo lo investigado y hacer el estudio de mercado a partir de este mapa. Y el quinto grupo sería un grupo organizador que organice toda la información. Y ya está. Por favor, si hay, no repitáis los grupos de trabajo que ya se han dicho. No, él tiene también. ¿Tú no habías? Ah, vale, pues entonces nada. Entonces, aquí, por favor. No, pero luego estás al final, perdona. Bueno, que lo diga después. Da igual, orden. Ahí está, como... Están cerrados. Vale, ¿no? ¿Quién estaba? A lo mejor no lo conozco. El turno de palabra. Si queréis que me callo, ¿eh? Porque yo que lo que quiero decir es que no sé si entra dentro de este grupo de palabras el estar en contra del grupo de trabajo, parecía que sí. Sí, también, es que eso entra dentro del debate. De acuerdo, entonces yo no voy a decir grupos, yo voy a decir por qué me parece que no es bueno que hagamos ahora grupos. Claro, un momento, se interpreta que los que hablan de determinados grupos están a favor de crear grupo de trabajo, pero también hace la opción de que no se forme un grupo de trabajo. Si planteamos ahora el tema del grupo de trabajo, podemos hablar a favor o en contra, es cierto. A ver, mi planteamiento muy rápido. Entiendo que hay mucha gente con mucha ganas de trabajar y que tiene mucho conocimiento y quiere aportar. Lo entiendo perfectamente. Me parece que la estructura del grupo de trabajo es demasiado permanente y fija para el periodo tan pequeño que vamos a tener hasta que se haga esta jornada de convivencia, donde parece que pueden surgir cosas como una estructura. Entonces me parece que esos esfuerzos, esos conocimientos se podrían llevar a resolver los objetivos del grupo que ya hemos creado. Y en esa convivencia, ahí de verdad se caen los grupos de trabajo, es mi opinión. ¿Quién le toca el turno de palabra? Sí, te han apuntado ya. Yo disenso con el compañero y mi propuesta es realmente que hagamos trabajos en grupo, porque, a ver, yo creo que para preparar esas jornadas, para que esto salga adelante, hay que trabajar, y trabajaremos en grupo, trabajaremos juntas, o trabajaremos como queramos, no nos quedamos en los matices. Yo creo que hay que trabajar, o reunirse, o asamblearse. Entonces, creo que en cuanto a propuestas de grupos, o de reuniones, o de asambleas, creo que tendría que haber una, efectivamente, que trabaje la metodología, los procesos, que prepare propuestas para discutir en esa jornada de reunión, de confianza y de todo eso. Otra propuesta de grupo de trabajo es juntar con legal o independiente todos los temas financieros, de financiación, económicos, de una cooperativa integral. Vaya memoria. Y ya está, gracias. Miguel. Hola, soy Miguel. Nada, yo lo que quería decir era, bueno, que la cooperativa integral es un concepto, digamos, para poder realizar una idea, que es que podamos crear este tipo de, bueno, proveernos de los servicios, ¿no?, de lo que necesitemos para vivir. Entonces, no sé si habéis leído un poco los principios de la CIC, la Cooperativa Integral Catalana. Creo que, bueno, efectivamente tendremos que tener nuestra propia comisión legal que la afine para la legislación que nos afecte, pero creo que es fundamental que, bueno, primero veamos si partimos un poco de esos principios que ya han estudiado, ¿no?, y que han hecho un trabajo brutal de cómo poder alcanzar esta idea, porque al fin y al cabo, sí, son trucos y son estructuras creadas para poder realizar esto, es decir, no es otra cosa. Y entonces, bueno, que si asimilamos este prototipo o este modelo como punto de partida, como referencia, en realidad ya tenemos algo para empezar a difundir la idea, ¿no? Entonces, la segunda idea que quería decir era que, en realidad, habrá que delegar, efectivamente, a veces en cosas muy específicas, pero yo soy contrario a la delegación absoluta. Es decir, creo que todos tenemos la capacidad de... Bueno, la obligación o la necesidad de formarnos sobre qué es lo que vamos a hacer. Es decir, leernos estos documentos, ver cómo se estructura esta idea. Y por tanto que todos tenemos la capacidad de ser también agentes difusores de cercanía en las asambleas en las que participemos, con los grupos de esto que decíamos, en la tarea que decía el compañero que habría que hacer de ir, hablar y decir, oye, pues esto es lo que queremos hacer, mírate, no sé qué. Pero para eso tenemos que conocer qué es lo que estamos haciendo. Y nada. que la jornada será, será fundamental, pero eso, realmente. No sé si ha quedado claro, ¿sí? ¿Ha quedado claro? Yo, al igual que el compañero, quería hacer una reflexión sobre el hecho de que somos un cuarto de los que estábamos inicialmente. Son las 9:30, llevamos 2 horas y media de asamblea, creo que estamos bastante cansados. No me parece lo más correcto estar hablando de esto, que creo que es bastante importante, ahora y siendo un cuarto de los que éramos. Tenemos una próxima reunión dentro de una semana en la que esto puede ser ya el primer orden del día, o sea, el orden del día entero, el primer punto, lo que queramos, pero traer todas nuestras ideas y trabajarlo tranquilamente. Estoy encantada de que la Asamblea de Desempleados tenga un montón de grupos de trabajo ya en marcha, pero voy a decir algo que espero que no suene ofensivo para nadie. La Asamblea de Desempleados lleva una trayectoria, pero a esta iniciativa de la cooperativa integral nos hemos unido muchas más personas. O sea, la lista de correos, si no me equivoco, eso, son unas 300 personas ya, más toda la gente que se ha puesto en contacto, más toda la gente que no está en internet, que creo que es más grande que la Asamblea de Desempleados. O sea, en fin. Entonces, fantástico recoger todo ese trabajo, pero calma, dándonos tiempo, porque los que acabamos de empezar también queremos participar. Y dentro del el cómo participar, creo que es muy importante no solamente el tener confianza y conocernos nosotros, sino también el descubrir y explorar cada una de nosotras las afinidades que tenemos, y para eso necesitamos información. Para tener información es para lo que hemos decidido organizar las jornadas. Entonces, hagamos las jornadas, informémonos, conozcámonos, encontremos afinidades con compañeros y compañeras que están en este barco también, formemos los grupos de trabajo. Bueno, pues después de lo que he escuchado, y ya que me tocó el último, lo que veo es que se podía sintetizar un poco estas dos cosas. Y en vez de que los grupos de trabajo que se pretendían, que mucha gente todavía mantiene, que se creen ya, sean grupos de trabajo en sí, que sean grupos de estudio para aportar cosas a la jornada sobre los temas que queramos. Entonces, el que quiera que los monte y vaya, porque podemos ir a título individual a las jornadas con lo que nos hemos leído, o podemos juntarnos 5, incluso decirlo aquí previamente, porque vamos a hablar de lo legal, con los parados o con los que sean. Y entonces llevarlo a la asamblea, porque irán más cosas más trilladitas y más curraditas, pero sin que sea algo vinculante. Y luego allí lo montamos ya en serio. Es una propuesta, luego la trataremos. No, vamos a dejar la primera palabra y luego cerramos la por ahí más propuestas. Creo que la primera cuestión a tener en cuenta es que lo que estamos abordando es un tema muy, muy importante y que necesitamos sumar todas las energías posibles. Por lo tanto, quienes tengan ideas, quienes tengan ideas de metodología, todo tiene que ser inclusivo. Tenemos que ir a diferentes niveles. Unos pueden avanzar más, otros menos, y otros irán más rápido. Ninguno de ellos debemos dejarlo en el camino. Creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. No tenemos que competir entre nosotros. Nosotros tenemos que luchar contra el sistema. Y eso debe ser un principio básico a la hora de todas nuestras actuaciones. Creo que si eso lo tenemos claro, no vamos a tener problema en que un compañero se sabe la Z y yo me sé la A. Yo estoy encantado que sepa la Z porque me lo va a enseñar. Y yo no voy a competir con él. Es una cuestión a tener en cuenta. Ahora, a nivel metodológico, creo que en los proyectos tenemos que tener en cuenta 3 cuestiones a nivel global. La parte legal, que nos dará la cobertura, que ya todos creo que tenemos más o menos consensuado, comenzar con la Cooperativa Integral Catalana y ahí desarrollar la parte legal y su adecuación. Creo que no va a ser tan largo el recorrido porque hay cuestiones fundamentales que nos unen. En relación a los proyectos, se puede plantear 2 niveles metodológicos, esto es discutible, los estudios de viabilidad y luego la puesta en marcha de aquellos proyectos que salgan y que se vea que puedan tener éxito. no necesariamente van a ser viabilidades económicamente rentables, podrán ser socialmente rentables. Pero eso ya lo tendremos que debatir, ¿vale? Perdón, que lo he dicho vale, que no debería haber dicho vale. Es, perdón, porque he dicho vale. Que no debería haber dicho vale. Vale. Así. Estamos aprendiendo. Vale, pues yo... Yo pienso que en un principio no nos haría falta un grupo porque no somos tantos como para hacer grupos. Pero vamos, ahí claramente hay tres corrientes ya formadas, que son la gente de legal, la gente de comunicación y, digamos, la gente de organización. Entonces, digamos que eso tendríamos que asumir que hay un trabajo ya hecho, que esa gente lo ha hecho. Entonces, pues, digamos que, como ha dicho el compañero... Pues hagamos. Vale, a ver, ¿no? Vale, no puedo decir, vale. Que vamos a ver, entonces hacemos una como de grupos de afinidad o de, como le queramos llamar, o de corrientes, de forma que la gente que ya ha hecho un trabajo, ese trabajo se respete. Yo hay tres corrientes que son legal, contacto y organización. Ha habido más, ¿no? Bueno, estamos cogiendo. Sí, bueno, también han salido. Propuestas, eso, que los que hayan hecho un trabajo, que lo mantengan y que se creen los grupos como de afinidad, no grupos de trabajo, si no queréis llamarlo así. Ahora vas tú, por favor. ¿Cuántos turnos hay? Vamos. Yo solo queda un turno. Voy a intentar cerrar el turno, a ver si no. Y intentamos llegar a algún consenso, ¿vale? Ya, este es el último turno, ¿no? Sí, el último. A ver, no sé cómo decirlo. Cada uno tenemos unas necesidades, estamos en una situación, ¿no? Hay gente que nos corre prisa ponernos a trabajar. Entonces, quiero decir, quien se adhiera, bienvenido, pero el trabajo se está haciendo. A mí me parece totalmente injusto que, o sea, una acción se puede bloquear por dos personas, por ejemplo, y sin embargo, una no acción no se puede. Entonces dices, vamos a ver, o sea, los que queremos andar, vamos andando, vamos enseñando, vamos aportando, vamos esperando, pero según también nuestra situación de vida y nuestras necesidades. O sea, el trabajo ya se ha hecho. Aquí decía un compañero que ojalá supiéramos de todo, pues sí, ojalá, pero yo de legal no tengo ni puta idea, con perdón. O sea, yo tengo que delegar en gente que confío, porque los he visto trabajar en esta temporada... Y porque sé que están dando lo mejor de sí mismo y saben, son conocedores de eso, ¿vale? Y delego en ellos, tengo mi plena confianza puesta en ellos, o de economía, o de, no sé, otros trabajos. O sea, si yo sé poner clavos, pues hablaré cuando haya que poner clavos. Pero cuando haya que, yo qué sé, atar nudos, pues es que no sé atar nudos. Entonces, ¿vale? Quiero aprender, estoy atenta, o no me interesa atar nudos. Pero yo sí quiero seguir clavando clavos. O sea, por favor, vamos a ir a lo práctico. O sea, es un tema importante, o sea, a muchos es la comida, ¿vale? Sí. Eso es así. Bueno, ahora viene lo difícil. Yo por lo que he recogido... he recogido primero la gente que está... con grupo de trabajo ya que hay gente ya trabajando, eso es un hecho, eso no lo vamos a discutir. Lo único que se ha propuesto aquí que o paren de trabajar o de tal, o sea, una cuestión, o sea, es que yo he pedido turno para algo, me he quitado, pero lo voy a decir. O sea, yo creo que nadie se va a oponer que alguien trabaje sobre un tema. ¿Alguien está en contra de eso? Que alguien busque, que alguien se lea la cooperativa, que se lea el tema legal de la cooperativa integral catalana, no creo que nadie se niegue. Y que luego nos informe donde nos tenga que informar. Yo creo que eso nadie se va a negar a eso. Igual que nadie se va a negar a que cuatro personas que se han conocido aquí o ya se conocían se junten para hablar, para hacer un mapeo y que luego los pongan aquí. ¿Alguien? Nadie se va a oponer a eso, ¿no? Vale. Entonces, yo creo que crear un grupo de trabajo es decir a la gente, mira, yo estoy trabajando en esto y ya está. Aquí lo que creo que pasa es que puede generar una vinculación de lo que trabaja el grupo de trabajo y lo que es que hay una cosa es lo que trabaja el grupo de trabajo y otra cosa es lo que se decide en las asambleas o en la jornada que vamos a hacer, ¿no? Todo lo que se trabaja es para enseñarlo a los demás. Por supuesto, ¿no? Y, claro, las decisiones creo que se toman en las asambleas. ¿Puedo hacer una propuesta? Un momento. Era por llegar un poco a la reflexión que yo estaba llegando. Entonces, creo que el sitio, o sea, no negar a nadie que trabaje y no negar a nadie que trabaje en grupos, y mi propuesta, que me asumo al compañero, es que ese trabajo lo traigan a la jornada de formación. A la jornada de formación, no sé cómo se llama. Jornada. ¿Vale? Y luego en la jornada ya se debatirá, y lo pongo, no he puesto como objetivo, pero que me parece importante por donde estamos teniendo, que tiene que ver con la estructura de la cooperativa integral, si dentro de la cooperativa integral creamos comisiones o las que están, siguen y ya está. Está hecho como propuesta, pues ya está. Entonces, ya que te mando el micro, ¿alguien está radicalmente en contra de la propuesta que yo he hecho? No queda muy clara. ¿No queda muy clara? No. Sí, es la misma propuesta del compañero. Bueno, pues la propuesta era que la gente que está trabajando siga trabajando, que se reúnan los grupos libremente como quieran, que si acaso lo dejen un poco visible a los demás y que lo lleven a las jornadas. Claro, como grupos de estudio de los grupos de trabajo que nos interesan o de los temas, o incluso de los grupos que se puedan ser interesantes. Al tratar los temas, pues se ve que es lo que importa, ¿no? Y ya está. Porque si la gente individualmente va a estudiar cosas, pues mejor también que haya grupos ya trabajando juntos. ¿Alguien está radicalmente en contra de esto? No, pero ¿puedo hacer un matiz? ¿De cómo? De lo que acaba de decir. Espérate, que vas a hacer un matiz. Yo también tengo otro matiz. A mí me gustaría que eso fuera transparente y abierto a todo el mundo, y que entonces si ya hay gente trabajando en eso que quiere seguir trabajando, me parece fantástico para atraerlo, que digan cómo y cuándo y dónde se reúnen para todas las personas que les interese el tema legal, que son muchas, por ejemplo, o les interese el tema de economía, por ejemplo, pues si ya se van a formar grupos de estudio, que sea abierto y todas sepamos cuándo podemos participar. Somos tan transparentes que estamos, estamos transparentes. Está toda la lista y es todo en público. O sea, el tema es que solamente... Más matices, no matizaciones a matizaciones, más matices. El que ha dicho transparencia, y eso es feo. Ha preguntado, está contestando que está todo en la red. Es una cuestión metodológica. Es un matiz para llegar al consenso que estamos llegando. Luego, no te voy a negar el turno de palabra a la compañera. Vamos a ir acabando porque... Que lo pasen por lista, por favor. Claro, es lo que estoy diciendo. Que nos digáis dónde y cuándo... Ya has hecho la matización, no personalices. Se puede, por favor. No personalices. O sea, con respecto a que los grupos de trabajo trabajen espontáneamente y los que quieran trabajar en los grupos de trabajo lo vayan haciendo y todo eso, a mí personalmente me gustaría saber qué grupos de trabajo están funcionando para saber que en la jornada va a estar el trabajo hecho. O sea, lo de hacer grupos de trabajo y establecer unos objetivos de ese grupo de trabajo y un trabajo que hay que hacer en ese grupo de trabajo es para que en la jornada el trabajo esté hecho y no se haga espontáneamente y no se sepa siquiera si se ha hecho o no se ha hecho, porque no se forman esos grupos de trabajo y no haya un control sobre lo que se está haciendo, porque si alguien no está haciendo el trabajo del grupo de trabajo, que otro sepa para poder hacerlo y que no se quede en el aire y, o sea, pues... De ahí está la importancia de los grupos de trabajo para que el trabajo esté hecho cuando lleguemos a la jornada. Y haya esa información y la podemos distribuir a todo el mundo. A ver, yo tengo otra matización. Bueno. Que es que no sé si que la gente, si se van a crear... O sea, que una cosa es lo que se ha dicho, que estaría muy bien que se juntara gente, y otra cosa... sea, yo soy de la postura de que si propongo algo, lo hago. O sea, no quiero grupos ficticios de que sea. Entonces, como a mí me gustaría saber que si hay gente trabajando, que diga, hola, yo en legal, pues ya está. Hola, yo en legal, y ya está. Sí. Así, más transparencia y le dirías ya a esa persona como referencia para hablar. Hola, yo contacto, pero no decir, quiero que se cree el grupo de coordinación y no se proponga a nadie. Yo soy de desobediencia alimentaria. Vale, a ver. Vale, por ¿alguna matización más sobre que estamos llegando al consenso del compañero? No, ya, estamos llegando al consenso, no que haya consenso. Estamos llegando, son matizaciones. Nadie se ha puesto radicalmente en contra, estamos matizando, ¿eh? ¿Alguien está radicalmente en contra de la postura del compañero? Oye, yo creo que, ¿por qué no seguimos? Lo vuelvo a repetir. Estamos con matizaciones. Eso. No, hay matizaciones, pero no. Bueno, me parece que aquí ha surgido algo que ha resonado con lo que yo llevo trabajando un tiempo también, que es el tema de crear una especie de banco de tiempo mixto donde una parte se cobre en dinero, que puede permitir a la gente mucha libertad y muchas oportunidades de trabajo. Por lo tanto, me gustaría y propongo que se cree ese grupo de trabajo donde yo me gustaría participar, nada más. Está claro que la gente de la Asamblea de Desempleados, compañera, que vio hablar sobre tu trabajo, había hecho un trabajo de grupo tal cual. Vale, ¿sería posible que nos digáis dónde tenéis colgado ese trabajo, que lo podamos leer, que podamos saber dónde podemos participar? Que creo que es lo que estaba preguntando la compañera, pero creo que no se ha entendido y ha sido una pregunta normal. ¿Dónde lo tenéis? ¿Cómo organizarnos? Sin mis fuerzas y conocimiento, formación y ganas. ¿Vale? Si no lo dice. Ah, es que no me he enterado. Sí, bueno, vamos a ver. El grupo de legal lo formamos pues de la manera más rudimentaria que conocíamos, ya que bueno, la mayoría no sabíamos de N-1 y bueno, pues ha sido el Google Group de Asamblea de Parados el que ha abierto una línea de trabajo en la que cada uno que sintiera que podía ayudar tanto en la promoción o proyectos o en alguno de los grupos de cooperativas que ya se están generando, así como el de legal y el de estudios de mercado. Entonces se han abierto unas líneas de trabajo en ese mismo correo, pues para ir apuntándose ahí. ¿Vale? Y luego, tú me estás preguntando sobre la legalidad. No, te estoy preguntando, ese grupo de legal, os habéis reunido, os habéis trabajado y tendréis información. ¿Esa información la habéis recopilado? ¿Tenéis documento? ¿Lo habéis subido a vuestra N-1 de desempleados? ¿O en el Google? Vamos a ver, llevamos 2 meses, ¿vale? Te pido paciencia, por favor. No, primero hay que leer. Está diciendo vosotros que tenéis un trabajo hecho y a mí me gustaría verlo para no. Yo te lo. Vamos a ver. El trabajo de legal tiene que ir unificado con los valores, los principios y lo que todos deseen. Todos y todos, ¿vale? Vamos a ver. Hay una serie de puntos que sería. No sé si ahora es el momento. Claro, que no es el momento. Entonces. Lo que os puedo decir es que los martes nos reunimos en la Plaza del Carmen a las 7 de la tarde y si lo deseáis, allí os doy toda la información al que desee formar parte del grupo de legal. Evidentemente, hacer una legislación concreta para esta cooperativa todavía no existe, no nos hemos reunido todos y todas y todavía no existe unos estatutos concretos. Sí, la normativa legal vigente. Qué físico. Compañera. A ver, los documentos. Quien quiera Orden. Bueno, los interesados en el tema de legal se ha quedado el martes. Bueno, vamos a ver. Se inició una línea de trabajo dentro de lo que es Asamblea de Desempleados para estudiar la cuestión legal y financiera en torno a las cooperativas. Esta línea de trabajo, en principio, es un grupo abierto porque es una línea de debate, ¿no? Que estaba en Google Groups. Pero esto, digamos, es accesible a la gente que está en el grupo de Asamblea de Parados, en ese grupo de Google Groups, ¿vale? Lo que sí hemos hecho ha sido ir reuniendo la documentación legal sobre las cooperativas, cuál es la legislación española, cuál es la legislación de la Comunidad de Madrid y elementos comparativos de material de este tipo, de ley mercantil y demás. ¿Dónde? Estos documentos en formato PDF y en formato DOC están en el N-1, en el N-1 de la Asamblea de Parados. Precisamente vale. el trabajo simplemente está comenzado. Hemos recopilado la documentación. Ahora, en la asamblea próxima que tengamos de la Comisión de Formación de Autoempleo y Cooperativas, tendremos que marcar un día de trabajo en Tabacalera para discutir, leer esos documentos, ponerlos en común, aclarar nuestras dudas y seguir profundizando. Es un trabajo simplemente iniciado, nada más. Ya tenemos documentos ahí que podéis copiar, que os podéis bajar, que podéis empezar a leer. Y nosotros comunicaremos también el día en que estaremos en Tabacalera para leer esos documentos, hacer una lectura conjunta y empezar a trabajar en esos temas. Solicitaremos la ayuda que necesitemos de especialistas, abogados, en la medida en que lo vayamos necesitando. Vale. Vale, una pregunta. Vosotros como Asamblea de Desempleados, que yo conozco, vale, estáis trabajando. ¿Vuestro objetivo primordial va a ser la cooperativa integral? Os lo digo porque no podemos estar yendo a Asamblea de Desempleados y Asamblea de Cooperativa Integral de Madrid. Entonces, habría que plantear, si no es que desaparezcáis, sino que hagamos todos un grupo de cooperativa integral o bien vosotros participáis en la cooperativa integral de Madrid. Al final es que si no puede bueno, va, sí puede ser un poco confuso porque es el al principio a los que os pueden resultar un poco confusas, pero yo entiendo que no. La Comisión de Autoempleo y Cooperativas nace con el objetivo de que, dado que el paro en España sabéis que es un grave problema y de que los desempleados no vamos a menos, sino que cada día hay más desempleados y que muchos que tienen trabajo hoy mañana lo van a dejar de tener, creemos que es necesario dejar de hacer el molinillo, por favor, que estoy explicando, ¿vale? Sí, pero a mí me molesta, estoy hablando. Igual me molesta, tengo que saber dónde está la información. Estoy dando la información. ¿Escuchas? Pues, van a mandar el enlace a la lista de cooperativa integral, exactamente. Y que todo el mundo pueda tener esos documentos legales y pueda verlos, ¿vale? Luego, sobre la pregunta que hacía la compañera, que era la que estaba intentando responder ahora, que son cosas completamente complementarias. La Comisión de la Asamblea de Desempleados tiene como función generar colectivos que den trabajo a gente que de otra manera no tiene opciones de entrar en el mercado laboral. Punto. Esas cooperativas que se formen tendrán que tener también unos estatutos legales y toda esa serie de cuestiones, y por eso lo estamos estudiando. Por otro lado, consideramos que esta iniciativa, donde verdaderamente va a alcanzar su dimensión, es dentro de una cooperativa integral, donde estén otro tipo de colectivos mucho más amplios, no solo las cooperativas de desempleados. Entonces eso es algo que va de la mano. Para nosotros son dos cosas, son como dos patas, ¿no? Caminamos sobre dos piernas. Uno es generar colectivos para tener trabajo y poder tener algo que ofrecer a la cooperativa integral, tener algo que dar a la cooperativa integral, el producto de nuestra actividad. Y otra pata es la cooperativa integral, que es donde queremos integrarnos para formar parte de esta nueva sociedad que vamos a construir. Es decir, ambos son complementarios. Eso sí, Asamblea de Parados va a compartir toda la información que tenga pues con la cooperativa integral, porque hay una identificación por nuestra parte de fines y medios. Simplemente son tareas distintas, porque hay gente que está en colectivos de consumo y que no son desempleados. Hay productores que tienen su tierra y están trabajando en su tierra y no son desempleados. Los desempleados tienen una problemática particular, pero no es contradictoria en absoluto. Y ya sabéis dónde está la documentación legal, que está en el N-1 de empleo de asamblea de. Sí, eso sí, lo sé, pero yo te lo pregunto para efecto organizativo. No, pero compañero, ya queda claro. Estamos no quiero cortar un momento el debate que tenéis entre vosotros dos. Que no quieran integrarse. Por favor, si queréis hablar sobre. Vamos a organizarnos nosotros los grupos de trabajo. Claro, claro. Vamos a hacer un cambio, vamos a hacer unos nuevos. Deberíamos tener nosotros nuestros. O sea, hemos llegado al consenso antes que nadie se va a negar a crear un grupo. En este específicamente el delegar. Si alguien quiere crear otro delegar y quiere trabajar, se van a duplicar esfuerzos, pero nadie se va a negar. Claro, exactamente. Entonces, como no queremos, igual hay gente que quiere duplicar esfuerzos y mira, no me quiero juntar con fulanito y lo que hacer por mi cuenta. Ya está, es lo que se ha acordado. Claro. Duplicar no, pero que la cooperativa tenga los suyos propios. Porque me parece que es suficientemente importante como para que tenga sus propios grupos. No, hemos consensuado, pues es lo que estamos diciendo cuando nos hemos hecho en los debates, que no vamos a negar a nadie que se reúna. Y ahora lo legal. Si tú quieres crear uno propio, pues dices, mira, este es el de legal y tal. Pero bueno. Eso es una reunión previa de la jornada. No hay cooperativa todavía. No hay cooperativa. A ver, yo creo que lo que tenemos que fijar son los objetivos de estos grupos de trabajo, porque creo que nos estamos yendo un poco dispersando. Yo pienso, y la propuesta es que los grupos de trabajo trabajen, o la gente se reúna y trabaje independientemente de cara a esa jornada que hemos consensuado. Y como veo que si vamos a montar una cooperativa hay un poco de miedo por cooperar y juntarse y trabajar en grupo, o veo que no lo estamos entendiendo, mil de razones, me da igual, yo solo quiero aclarar, que nadie se ofenda, porque muchas veces la gente se ofende cuando hablo. Entonces, quiero disponer un poquito de claridad y de tranquilidad entre todas, ¿vale? Y que se disuelvan esos grupos, esas gente, el día de la jornada, si queréis. Es que, no sé, yo me estoy liando porque creo que esto no va progresando como yo quisiera. Bueno, voy a ir nombrando la gente de los diferentes gente que se está reuniendo para que haya un contacto. El primero es el compañero Alfonso, que tiene lo del banco de tiempo mixto. Quien quiera trabajar sobre ese tema, él está trabajando en ello. Alguien más está trabajando. Luego están los compañeros de desempleados del 15M que están trabajando. Si alguien quiere trabajar con ellos, se reúne los martes a las 7 en la Plaza del Carmen. ¿Hay alguien más que esté trabajando en algo o que quiera trabajar en algo para que lo diga, para que sirva de referencia? ¿O ya no hay más comisiones de trabajo? Sí, eso ya, el grupo de las jornadas. Eso ya está hecho. O sea, por supuesto, eso, ir diciendo. Pues se ha hecho. La a ver, quizás apuntando en actas. ¿No estás apuntando? No, lo estoy grabando. Está todo grabado ya ahí. Ay, en el grupo de autoempleo y cooperativas estamos trabajando en un grupo de soberanía alimentaria. Vale. Nos reunimos en Tabacalera los miércoles y jueves de 7 a 10. Bueno, de 7 en adelante. De 7 en adelante. ¿Algún grupo más que esté trabajando? O sea, que se perdona, ¿alguien más que quiera trabajar en un tema? Yo no sé si la asamblea de empleados tiene un grupo o alguien ya está interesado o está trabajando en temas de la financiación de una cooperativa. Yo quería formar un grupo para estudiar la financiación de las cooperativas. Como... Oye, aquí hay mucho desorden, ¿eh? Social, medioambientalmente. Vale, para financiación de cooperativas, el compañero. Sí, Carlos. Y para él. La asamblea de pagos, no tú, bueno, da igual. Carlos. Sí, para el grupo de, bueno, para varios grupos, desde Economía Sol, les ofrecimos ayuda al grupo de Carlos, está también en Economía Sol. Y sí, vamos a tocar todos los temas, tanto de financiación como de estructura económica, etcétera, de todas las cooperativas que surjan de asamblea de desempleados. También la gente de legal de Sol, Pedro, Liliana, etcétera, les dan, porque yo estoy en la parte de economía, no delegado, les dan cobertura todas las cooperativas que surjan del grupo de asamblea de desempleados. Puedo decir una convocatoria, porque estamos todos aquí. el martes a las 5, justo antes de la reunión del grupo de desempleados, de cooperativas y autoempleo de desempleados, el martes a las 5 tenemos la reunión en Plaza del Carmen. Ya veremos dónde nos vamos, porque como está ahora ocupada, pues nos tendremos que ir a algún otro lado, de la cooperativa sin nombre de servicios integrales 13S. Y recuerdo, es una cooperativa que surge de la Asamblea de Desempleados, una cooperativa de servicios generales para ofrecer en Madrid de electricistas, albañiles, al principio de la Asamblea lo comentaba. Y simplemente, si me dejáis un guiño de propaganda, mañana sabéis que es el 17S, toma la bolsa, que estáis desde las 12 de la mañana desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche por la Plaza de la Lealtad y plazas de alrededor. Es importante, sabéis que se reúnen compañeros en muchas ciudades del mundo para tomar la bolsa. Es un día importante en todo el mundo para lo que estamos haciendo. Perdón por la cuña publicitaria. Bueno, ¿alguna persona que esté trabajando en algún tema y para que se comunique al resto de gente, para que se pueda unir? Si quiere, claro. Tenemos otro grupo en el grupo de autoempleo y cooperativas que es apoyo a proyectos y estudios de mercado. No hemos empezado a trabajar en concreto, no hemos hecho ningún estudio, pero bueno, está creado el grupo y... De viabilidad. ¿Algún grupo más? Yo. Hola, mira, nosotros somos un grupo de personas que estamos trabajando en un centro social ocupado, autogestionado, de terapias naturales y alternativas, que está en Sebastián Elcano 14. Ya está, Antigua Mácula. Todos los días, de 10 de la mañana a 10 de la noche. ¿Algún grupo que esté trabajando más? Vale, pues. Un momento, más grupos. Estamos con la radio, luego hay turnos. ¿Más grupos? ¿Hay grupos para debatir, para trabajar todos los estatutos y lo que hay de la cooperativa? ¿Quieres proponerlo tú? ¿Gente que quiera trabajar? Es que eso es mi duda, si eso está en legal. Es legal. No es una cuestión de dónde está cada cosa, es quién quiere trabajar y que sea un contacto. Vale. Voy a repetir un poco las propuestas de grupos de trabajo que se han nombrado antes y no hay nadie encargado, por si alguien se quiere animar. Una está el tema de los contactos. ¿Alguien se va a trabajar ese tema? ¿Quién? Venga, pues ahí hay una compañera. ¿Quién más? ¿Quién quiera apuntarse al grupo de tema de hacer contacto, de mapeo, de recopilar información que ya está hecha, etcétera? La compañera. Está recogido, luego se recoge un email. Sí, claro, en el email. Pero para que se vaya sabiendo. Habría que abrir esas líneas. Por eso, la línea ya está abierta con la compañera. Quien esté interesada, ahí. Más. Se ha hablado de los principios de la cooperativa integral. ¿Alguien está interesado en trabajar ese tema? Que se ha nombrado, que no sé quién lo ha nombrado, normalmente por... ¿Me puedes comunicar al siguiente? ¿Qué, cómo? A los de la jornada. Ah, vale. Un momento. Antes de esto, toda la persona que esté, quiera, se van a reunir el grupo de... De las jornadas, que pase por aquí. Gente interesada. Venga, baje. Quien haya propuesto el tema de los principios, venga, que me estoy quedando solo. No, no, pero por eso, ¿alguien está interesado en trabajar el tema de los principios? ¿O quién lo ha propuesto para...? ¿Pues quieres trabajar con ello? Por eso. ¿Cómo te llamas? Roberto, vale. Toda la gente que está nombrando, por favor, me encargo yo de coger los contactos de cada uno, ¿sabes? Ya lo mando yo, venga. Luego, hay otro grupo de trabajo que se ha nombrado, que es el tema de... Lo ha comentado el compañero este. de organización. ¿Alguien está interesado? A ver, voy a hablar con el compañero. Vale, compañero, Miki se encarga del tema de coordinaciones de grupo de trabajo, déjanos tú los datos. Sí, va, ahora todo el mapeo se carga la compañera Gloria. Luego los compañeros que os habéis encargado, paséis por aquí, yo recojo los datos y los contactos, ¿vale? Para que la gente pueda ponerse en contacto con vosotros. Pues yo creo que no hay ninguno más. Y... pero yo creo que has juntado, perdona, los contactos con el mapeo, ¿no? Gloria, sí. Ah, sí, sí, eso, perdona. Sí, sí, contactos con cooperativa, que lo hace Gloria. Y el mapeo, ¿alguien quiere encargarse de todo el mapeo o de la información que ya está? ¿Cómo te llamas, compañero? Miguel. ¿Algún grupo, alguien más quiere trabajar en algún tema más? Pues si alguien lo quiere hacer, que lo mande por la lista con su nombre y su contacto. Venga, ahora una compañera va a decir unas palabras por toda la tensión que se ha generado aquí. ¿Qué sea para la asamblea? Venga, una tontera que he escrito para que nos vayamos con un poco de energía. Sí, un matiz, solo un matiz. Un matiz y luego. Sí. El matiz es que en la parte de finanzas de la cooperativa de desempleados de autoempleo ya tenemos la colaboración en que los proyectos que salgan viables, la cooperativa siempre lo confundo, digo COP 59 o COP 57, ¿cuál es el número correcto? Esa, el 57, o sea que el COP 57 está trabajando con nosotros para desarrollar también estos proyectos a nivel de financiación. Gracias. Un día decidimos pararnos en el tiempo y juntarnos en el espacio. Nuestros sueños individuales se convirtieron en sueños colectivos. Nos dimos cuenta que bajo lo que nos diferencia, superficial y absurdo, nos une una lucha por la dignidad y la justicia. Sigamos con la base del respeto, el diálogo y la sabia paciencia. Ánimo, que el camino es duro, pero ya estamos creando algo nuevo. Gracias.